Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 121, grabado el martes 10 de julio del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. ¡Salud! También tenemos por acá a El Sensei vía Skype. La Mata Guambiros. La Mata Guambiros, así es, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial. ¡Puta! ¿Qué pasó? Le dio miedo a la Mata Guambiros. ¡Ah! Le agarró la corriente. Me da miedo. A mí esa no. Gentlemen, ¿cómo se llamaba? Ah, los dos pelones que salen. Que robaban las voces. Eran feos. Vale, eso. Ya sí. Me dio miedo. Bueno, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, vamos a dedicarle un poco de carnita a Buffy the Vampire Slayer. Yo le doy toda mi carnita. Esa es carnota. Se hace carnota cuando se cuando se asoma. La más de chupos. Es que esa es maceta. Sí, eso sí. Muy bien. Pero sí, por acordate cuando fuimos a ver a la ¿sabes qué? La original. ¿Cómo se llamaba la película? La original de Buffy the Vampire Slayer. En la película no sé. Mira, y esa era una pregunta que tenía. La bicha se parecía hombre, creo. Una pregunta que tenía. ¿Y la película la escribió Josh Whedon? Trabajó en porque la película. ¿A quién se le va a ocurrir hacer una serie de televisión de una película tan mala? Creo que porque él había escrito la mayor parte o algo así. Y no le gustó cómo hicieron la película. Le habían distorsionado la movie. ¿Él tiene cargos de creador de la serie? ¿Él creó la serie o no? Él creó la serie, pero no podría tener... Métete a Wikipedia. Vamos a buscarlo. Bueno, eso va a ser parte de la carnita. Señoras y señores, en este episodio muy especial también tenemos preparados... Es la primera pregunta, me lo ponche. Tenemos preparados para ustedes unos emails y les daré lectura en este momento. El primer email que tenemos por acá viene desde Bolivia y lo escribió Jorge Hugo Loza Rubín de Celis. Sí, Jorge Hugo Loza Rubín de Celis. Y nos pone, hola, geekos, muchas felicidades por ese... Y nos pone, hola. Sí. Más largo el nombre. Hola, salud. Nos pone, hola, geekos, muchas felicidades por ese excelente podcast. Soy fanático de los cómics, aunque lamentablemente no he podido encontrar muchos acá en Bolivia. Pero espero que me puedan dar alguna dirección... No llegan hasta allá arriba. No. Pero espero me den alguna dirección de Victor Rent. Para solucionar mi pequeño problema. El correo de Víctor. De Víctor Rent, no pone aquí. Ah, oh. Sí, es que no puedo. Victor, la casa. Ese es francés. Sí. Víctor Rent. Víctor Rent. Bueno, como ven, no soy de muchas palabras, pero nuevamente felicidades. Para muchos nombres. Sí, de muchos nombres, sí. Ah, ¿y qué les parece este Versus? Espero no ser merecedor de un toma. El mayordomo de Harry Osborn versus el mayordomo de Batman. Alfredito, ese es un ánimo. Alfredito me lo... Por lo menos habla cuando debe. El piso con él. Ayuda al Batman. Nos espera dos películas para darle una pista. Y no tiene que hacer mucho esfuerzo. Como que está cagando el Y era buen actor, ¿no? Sí. El otro estaba medio constipado, creo yo. Pero el cerebro. Sí, así. Así que. ¡Salud! Dice. No digo escribo la otra tronadora palabra porque no sé cómo escribirla. Pone aquí, así que bárbaro. Saludos, Hugo. Gracias. Postdata, gracias. Please, porfa. Díganme de dónde bajo los diversos sonidos que utilizan en su podcast. Por cierto, todos esos sonidos los hemos bajado de internet. Bueno, pues, que ni vamos a hacer los ringtones. Eso del internet es una chivatada. Algún día les voy a explicar eso porque vieran. No es una serie de tubos, vea, un camión. No, viera que es una cosa chivísima. Tal vez algún día aprendamos a usarlo. Está bien. Así, muy bien. Gracias entonces a nuestro amigo. Para algo útil, me imagino. Desde Bolivia, los Kikos en Bolivia, not bad. Jonathan Benítez nos escribe: hola, geekos, ya tenía rato de no pasar a saludarlos. Y sí, debo confesar que he pecado porque estoy atrasado con un par de episodios. Pero bueno, también quería comentarles que ya vi los Transformers. La verdad, ¡maldita! Spoiler alert. No. Oye, nada de alert. No, spoiler alert para nosotros ahorita. Sí. Oye, digo que dice acá, pues, dice acá. La verdad, no hablaré mucho al respecto porque, a diferencia de otras personas, no me gusta dar spoilers. No he visto los Cuatro Fantásticos. Espero entonces que no haya oído nuestro programa de los Cuatro Fantásticos. Nosotros que tenía muchos y múltiples anuncios de que... De que sí, nosotros dijimos al principio. No, él dijo que hay un par de episodios. Que no. Por eso es que está atrasado en los episodios, creo yo. Muy bien. Pero sí me gustó la película, aunque sí tiene mucho marketing, especialmente para General Motors, por ejemplo. Total, espero que estén bien y sigan adelante con ese show tan chivísimo. Y por cierto, geekos, están chivos los shows con el chat y el streaming. ¿Con cuál show tan chivísimo? El que sale en el canal 6, chivísimo. ¡Chivísimo! La macheta. Bueno, Jonathan Benítez, gracias a Jonathan. Nuestro amigo José Contreras nos escribe y nos pone... ¿Cuál fue el chiste? Se está riendo de chivísimo. Yo creo que se está riendo de un chiste del episodio de la semana pasada. Okay. ¿Sensei? Hey, se está apurando entonces. Bueno, dice aquí. José Contreras: ¿qué pasó, geekos? ¿Cómo les va? Les escribo para saludarles antes que todo y contarles que ya fui a ver Transformers. ¡Ojo! ¿Otro? No daré ningún spoiler de ella y dejaré que ustedes la comenten en el show. Pero lo resumiré en dos palabras. No resumen. Ni esa palabra que es. No quiero, no. Vetado. No. Te vas a meter en líos, Omar. No, ya lo leí y no es nada que ver. Dice que paloma. Esas son las dos palabras. O sea que ya nos dijeron que alguien sale chulón. Con un shock absorber. Bueno, hasta ahora no había vivido una película que llenara mis expectativas como esta película. Nada que sea el tatuaje de la bicha. Es una película que abarca todo. O sea que abarca todo. Muy bien. Solo de recordarme se me eriza la piel. Pone aquí, así que se me olvidó el eco. Este fin de semana no pude parar de verla y fui al cine dos veces. ¿Cómo fue? No pude parar de verla. De verla, sí. Ah. Señoras. Ah, ¿la qué paloma? No. Es una película recomendada. Muy recomendada. Sí, por tener una expectativa de que ya va a soltar un spoiler. Sí. Y espero que ustedes la hayan disfrutado si ya la vieron como yo. No me queda más que decirles que ya voté. Sigan adelante, que aquí estamos siempre apoyándolos y oyéndolos. Postdata: Julio, ¿por qué leíste Flash, mano? Ya me la cancelaron, men. Ay, no era mi intención. Pero voy a reiniciar, hombre. Ya van a traer a Mark Way. Sé que no estaba muy buena, pero ni modo. Se me cuidan hasta una nueva oportunidad. ¡Salud! José Contreras, bárbaro José Contreras desde Guatemala. ¿Qué me estás leyendo, Julio? ¿Qué me estás leyendo últimamente? Mira, ya me dediqué a solo a leer series que ya terminaron. Terminaron. Estoy leyendo Akira, Appleseed. Cuando menos sintamos, agarran fuego a todos los servidores. ¿Dónde están esas series después de que las lees, Julio? Mira, después de las noticias que estaban diciendo que estaban cerrando un par de sitios de Mr. del señor Torres. Tom Rent. Me preocupé, sí. Bueno, hay que comenzar a hacer ¿cómo se llama? Un colchoncito de series. Ajá, de series. O sea, hay que empezar a buscar más. Yes. Ahí están los canales IRC. Bueno, vamos a tener que hacer uno. Aprender a usarlos. Exactamente. Por cierto, amigos, en Podcastale estamos en la posición número 30. Ah, ya bajamos. Sí, es una posición así medio complicada, pero estamos bien. 30. La 30. Como una gorda. Sí, como una gorda. Casi todo. Casi, mira. Patilla, maneta. Y el palito en medio y la gorda. Y la gorda, la pa- esa es la 03. ¡Ah! ¡Puta! Sí. La 30 es muy peligrosa. La 30 es medio extraña. Es con boba. Ay, Dios mío. Así que, bueno, amigos, gracias por votar por nosotros. Así que todo el mundo está escribiendo acá. Hola, amigos, desde Madrid, España, seguís siendo los mejores. Ahora nos vamos a añadir al insigne club de los podcasters, pues zarpamos con Historietas Podcast, hablaremos principalmente del mundo del cómic en España. Y así que también van a ir a estos señores de Historietas Podcast que votaron por nosotros en Podcast Ali. El siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo Saga, y él nos pone: ¿qué ondas, geekos? ¿Cómo están? Pues por acá las cosas están mejor que nunca. Pero bueno, vamos a nuestros asuntos. Pues no me he perdido sus últimos episodios, Geekos in Love, perdón, Geekos Live, y solo tengo un par de dudas sobre el episodio 120. Primero, parece que World War Hulk está buena. La empezaré a leer, y precisamente escuchando el episodio, cuando mencionaron a los Skrulls, ¿no han pensado que esa podría ser la excusa para sacarse la regada de que Spider-Man revelara su identidad? Y también, ¿no podría ser esta la ocasión, aprovechar el World War Hulk para detener a los Skrulls? Bueno, y pasando a DC... Espérate. ¿Cómo podría... A ver. Que ayudar a arreglarlo de la identidad que Spider-Man fuera un Skrull? Mira, esa mierda de los Skrulls, me cayó mal, así que... Es que como que lo pueden ocupar para arreglar cualquier babosada. No, pero sí, pero el Peter Parker es como que... Ah, el Hombre Araña era un Skrull. Ah, pues sí, ya no es Peter Parker. Uh-huh, eso, no, o sea... Uh-huh. Era, es que mira... Uh-huh. Man, la Electra... La Electra uh-huh. era un Skrull. No se sabe desde hace cuánto tiempo la sustituyó. Uh-huh. Y el rumor es de que hay otros infiltrados en el universo de la Marvel. Ahora la Mara ha comenzado a tratar de adivinar cuáles son. Entonces la Mara dice: ¡ey! Podría ser la tía May. Por eso es que no se va a morir, porque es un Skrull el que le dispara. ¡Ay, qué bien importante personificar a la Entonces, tía May! Entonces otro dice: ¡no! Para invadir la Tierra, sí. Sí. La Mary Jane Parker era el Skrull, porque ella fue la que convenció a Peter que diera su identidad. Sí, también es bien importante. Yeah. Y así, entonces han buscado cualquier babosada para meter cualquier personaje que vos digas. Por puede cierto, ser un Skrull y puede haber un motivo para. Tecoman Skrulls son enemigos de los Cuatro Fantásticos originalmente, ¿verdad? Yes. ¿Y de dónde puta salieron aquí otra vez? O sea, siempre han estado ahí, es una raza están que anda. Viendo, viniendo por eso, es que ante todo son aliens, viven en otro planeta. Claro, claro. Y pero la es que a los salvadoreños en Estados Unidos les dicen aliens, te cuento. Sí, también. Pero son ilegales. Estos son pero legales. Pero sí podemos personificar a un par de personas. Pero la cosa es: o sea, ellos son que enemigos del planeta Tierra, quieren conquistar la Tierra. ¿Cuál es el punto de los Skrulls? Lo que leí es que los Skrulls tienen unos textos sagrados donde dicen que la Tierra es su tierra prometida. Ajá. O sea, a mí me la prometieron primero. No sé si me voy a meter en problemas con decir esto, pero le meten algo al sionismo. Ya. Bueno, muy bien. El sillonismo. Yo creo que padezco de eso los fines de semana. Fíjate, que solo en el sillón. Pa. Solo en el sillón. Uh-huh. Bueno, eso es entonces lo que nos dice para acerca de eso. Para ganarme un toma, eso suena mejor que eso bien chillón. No, toma. Bueno, pasando a DC. ¿Qué o quién putas es Lon? ¿Qué o quién putas es Lon o Ion? Ion. Ion. ¿Quién es Ion, sensei? Le hablamos la semana pasada. Hoy que el episodio 120. Sí. Espérate, sensei, ¿quién es Ion? Así reacciona el sensei. Ah, no, si es que él dijo que esas eran dudas del episodio 120, las que él tenía. ¿Quién es Ion, sensei? Ah, sensei. Es el animal que se le metió a Kyle Rayner. Kyle Rayner. Uh-huh. Va. Porque. Qué vergüenza, explico eso. Que se le salió Brito. Sí. ¡Buta! Sí. Dice aquí: porque por acá apenas están sacando en español y nunca había escuchado nada de ellos. También quiero aclararles que la nueva película de Neo Genesis Evangelion no es para tratar de arreglar el final, el episodio 26, sino para ver partes que sucedieron entre los capítulos que vimos. La primera se llama You Are Not Alone. Son historias que ayudarán a entender mejor a los personajes. Y por cierto, ¿en serio no entendieron el capítulo final? En ese caso, quédense con Neo Genesis Evangelion, Air Me, más puro corazón para ti. ¿Cuál? O como comúnmente se le conoce, The End of Evangelion. Uh-huh. Bueno, geekos, espero... Sí, pero con ese título, You Are Not Alone, ya me imagino al ching todo el episodio. Va a ser su apartamento sin salir y nadie lo visita. Yeah. Después llegan los amigos, no estás sola. You Are Not Alone, le dicen al final. Uh-huh. Bueno, geekos, espero cualquier cosa nos hablas. Sí. Espero que se sigan repitiendo estos episodios en vivo. Les mando un gran abrazo a todos. Salud, su amigo Saga. Por cierto, Saga, ¿qué onda con Amy Chan? Pues ya no nos escribe ni nada, ¿no? Bueno, con eso, señoras y señores, damos por terminada la bolsa de correo para esta semana. Muchas gracias a todos los que escribieron, gracias a todos los que están votando por nosotros en Podcast Ale. ¡Salud! Y prueben la posición 30, pero con mucho cuidado. Sí, cuidadito. No, la 03, la 03. La 03. Aquí la Mara ya no aguanta por meterse en el show. Estás transcribiendo todo, ¿verdad, Sensei? ¿Qué fue lo último que dije yo? Pero en escritura, Palmer. Sí. No, aquí estamos hablando de Whataburger. Está bueno, Whataburger. Bueno, vamos entonces a continuar con unas noticias de cómics. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics que has preparado para esta semana. La noticia es que Julio tiene noticias. Julio con las series. Noticias de van a cancelar las noticias. La noticia CNN es... se va a la quiebra. La noticia es que Julio empezó a leer estos paquines. Cómpralos ya antes que desaparezcan. No se suscriban. Pues sí, Julio. No, fíjate que estaba comprando JLA y no lo cancelaron. Uy, puta, ya estuvo. Solo, no, ya lo dejé pedir, estaban malitos. Sí, ahí fue Brad Meltzer. Pero echaron a Brad Meltzer, creo yo. Okay. Bueno, pero mira, pero no digas eso, Julius. Solo los titulares de este día: Transformers, primer lugar en taquilla en Estados Unidos. Nice. Recaudó 152 millones de dólares y con eso dicen que va a ser la película no sequel que ganó más dinero en su primera semana. Excelente. Superando a Spider-Man. Versus... película no sequel estrenada un miércoles que había temblado. De año no bisiesto. Uh-huh. ¿Y contra quién se estaba enfrentando? Enfrentamiento. ¿Harry Potter? Contra Ratatouille. Uh-huh. Y contra Licencia para Cazar. Pero tu web de matrimonio, no de... Es una chistosa, la comedia. Es una comedia de Robin Williams, creo. ¿Pero qué tanta diferencia hay entre...? Bastante, porque la de Robin Williams se fue hasta cuarto lugar con 10 millones, mientras que Transformers 70... Solo 10 millones, qué mierda. ¿Y Ratatouille? 29. Quisiéramos. Sí. Pero imagínate una comedia de Robin Williams, ¿cuánto cuesta producirla? O sea, posiblemente el Williams, solo el salario. Pero claro. En dos semanas más así sí. Tienen ganancias, mientras que Transformers chica, tienen así que esperarse a vender los juguetes. Y solo es de pagarle un verbo nerds que se sienten enfrente de una computadora y algo. Entonces estábamos hablando con el Omar hace poco de que si está tan caro el tiempo de procesamiento y los servidores que tienes que hacer, que mejor inventen un su tipo SETI at home o folding at home, que hagan un Transformers the movie at home. Así. Imagínate que haga, vamos a hacer con un movie at home. Ajá. Vamos a hacer la película de Robotech. Ay, la Melfina, la dejo 100% trabajando. Ajá, o sea, la madre, en vez de un screensaver, tenés así ayudándoles a procesar algún frame. Compra otra computadora para poner ahí para que la saque más rápido. Yo creo que sería un buen proyecto. Mira, además de eso, ya anunciaron que Cartoon Network va a sacar serie animada de los Transformers. Wow. Que no había. Otras. O sea, una nueva. Basada en esto. Basada en la película, seguramente. Está cholera. Ni le he visto. Esas son babosadas. Uh-huh. Ey, ¿viste que la DC va a sacar un su volado de webcomics? Ah, los Suda Comics. Ajá. Con Z. Perdón. Suda Comics. Para sudar. Que bien sudado, va. Sí. El sabaco, una puta que me tengo que correr. Todos húmedos. Se amarra la noticia de la semana pasada que habían comprado una inversión en un estudio en Japón, ¿te acordás? No. De sí. Para producir en internet contenido para internet. Ah, o sea que Japón. Pero lo divertido es que ya dijeron que van a hacerlo, pero no tienen títulos. O sea que van a hacer como un concurso, ¿entendido? Sí. En parte van a hacer un concurso también. Lo que no alcancé a leer es si van a cobrar o cuál es el modelo de negocio. Si van a cobrar para leerlos o va a ser una especie de promoción para los que ellos van a imprimir. Si van a cobrar para leerlos o van a pagar para leerlos. Uh-huh. Bueno, si son malos hay que nos paguen. No lo leas, Julio. Y nos pueden pagar a los geekos para hacerles promoción. A vos te va a pagar para que no los leas. Sí. Mira, no nos pagan, pero podrían. Bueno, no ganamos, pero gozamos. Esas eran las noticias. Buenísimo, entonces, señoras y señores, entonces con eso pasamos al siguiente segmento de este episodio muy especial y es... como un servicio a la comunidad, los cómics geekos se unen al esfuerzo de culturizar a los... Oye, ¿escuchas? En protesta por esa música me quito los audífonos. Sí. Con Geekología 101. En este episodio especial de Geekología vamos a hablar, amigos, acerca de Leroy Jenkins. Por cierto, bárbaro, Tico Man. Leroy Jenkins, a veces escrito como Leroy Jenkins. Es que con dos S y lo pusieron. ¿What? Es que, never mind, you have to read it. Toma, dátelo. Sí, vaya, pues. Autotomate. No, pero acuérdense que esto es la parte culta del show. Ah, perdón. Sí. Entonces, Leroy Jenkins. Me habías engañado. Sí. Es un personaje que ha hecho. Se hizo famoso gracias a World of Warcraft. Y hay debates acerca de que si esto, este episodio en, de Leroy Jenkins fue hecho para como un video de comedia o si en realidad ocurrió como parte del juego. Pero básicamente un set de amigos se habían habían hecho un guild. ¿Cómo se dice un guild adentro de World of Warcraft? Es como una alianza, un grupo de jugadores que todos tienen un fin común, todos van en misiones. Un club. Es como un club. Todos van en misiones juntos. Como una. Cada quien agarra un rol. Una logia, casi. Espérate, que Julius ya lo tiene en la punta de la lengua. Lo veo que lo tiene en la punta de la lengua, pero bueno. Oh, es un equipo, pues. Un... Lo tiene en la punta. Es la Mara, pues, la Mara. La, sí, cabrón. La borregada, la brosa. La... No, son más organizados que la Mara. Sí, sí. Cabal. Más organizados que la marabunta. Un fellowship. Ajá, of the ring. Oh, fellowship of the wow. Bueno, en World of Warcraft y básicamente estaban planeando todos afuera de una caverna, una cosa así. Este es un video, por cierto, que se puede ver. Está en el foro. Véanlo en YouTube. Sí, ahí está en el foro, en la Geekología 101. Véanlo en YouTube. En YouTube. No, no hay microscopio. Oh. Bueno. La que cabe tanto, que hay tanto contenido. Mm-hmm. Ajá, sí, sí. Ese es otro chiste para otro día. Muy malo, muy malo. Sí. Por cierto, bueno, la cosa es que es un grupo de gente que estaban todos afuera planeando y todos como que tenían esos links, ¿verdad? Que por el que podés hablar por la computadora. Entonces todos los demás te están oyendo, todos como con Skype. Headsets. Como Skype, exacto. Entonces todos estaban ahí platicando y había un como líder que les estaba diciendo, mira Leroy, sí, vos tenés tanta cosa, sí, va, chivo, entonces vos bueno, prepárate que no, vas a hacer tal cosa. No, no, no. Vos no sé qué, vos no sé cuánto. Estás contando mal. A ver, contalo entonces. No, es que Leroy llegó al final cuando habían planeado todo. No, Leroy estaba ahí desde el inicio. Ahí estabas. No, sí, por eso le preguntaron, vos tenés tal cosa, sí, vos tenés tal cosa, no sé qué, va, chivo, vos tenés esto, no sé cuánto, va. Mike, sí, Mike. Y salía un bicho que era Mike. Mike, calcula nuestras probabilidades de vivir. Si ocupas el hechizo, no sé qué puta. Cabal, si ocupas el hechizo tal que no sé qué, entonces yo creo que tenemos un 30% de probabilidad de ganar. Puta, 30%. Por lo menos estamos mejor que antes, que no sé qué. Yo creo que sí vamos a poder, que no sé qué. Ah, por cierto, a los magos y a los clerics, que se acerca para estar healing a la gente que los van penqueando. Que ocupa el hechizo de shout, no sé qué diablos más, se ocupa esta onda. Exacto. Y bueno. Lo cual, esa creo que es la parte en la que mucha gente se basa para decir que esto fue planeado como un video. Porque es inverosímil. Porque cabal, que alguien te pueda calcular las probabilidades de sobrevivir un ataque, o sea, está medio increíble. O sea, tal vez no, yo no juego de esos juegos porque no sé si es algo que lo suelen hacer o... Exacto, yo tampoco no lo he jugado. Si jugas eso, ya sabes ahí si es paja. Fíjate que no sé si estará Tarkus ahí porque aquel se ha puesto que se puede la historia. Pero bueno, la cosa es más bien, ya cuando estaban como que todos listos planeando, ya listos para arrancar, de repente... Uno de los chavos dice, ¡démosle viaje, poñet! ¡Leroy Jenkins! Y se ve que sale corriendo y de repente hay como un momento de silencio. ¿Qué tal la mara? Y toda la mara solo viéndose entre ellos. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo eso? ¡Qué hijo de puya! O sea, se metió. ¡Oh, ¡Se metió! Y pero todavía no. ¡Vayan, síganlo! Bueno, entonces, ni modo, démosle. Están así como que, ¡sigan el plan, demonios! Y el Leroy... El Leroy haciendo un grande verga. La cosa es que los matan a todos. Los matan a todos y solo o sea, la última cosa yo es que yo entiendo que ven unos huevos de criaturas, no sé si de qué puto, uh-huh. De dragón o qué, uh-huh. Pero que cuando entrabas y te acercabas salían, vea, uh-huh. Entonces como que la táctica era bueno, entremos y después No acercarse. Ajá, no acercarse mucho para no activarlos a todos al mismo tiempo. Uh-huh. Y le digo, puta, entró. Los despertó a todos. Devorados. Se los acabaron. Y todavía dice el otro, Leroy, you asshole, ¿verdad? Cosas así al final. Empiezan a putear. Empiezan a putear. Y todavía dice Leroy, puta, por lo menos tengo no sé qué. O sea, una, todavía seguía chingando. Por lo menos tengo, dice. Por lo menos tengo huevos, ¿verdad? Una cosa así. Así que ese, señoras y señores, es el famoso y la famosa historia de Leroy Jenkins. Se hizo medio famosín por sí. Fíjate que sí, durante la preparación, Leroy Jenkins supuestamente estaba ahí, pero no estaba ahí. Estaba away from the keyboard. Uh-huh. Entonces estaba missing toda la conversación. O sea, él no oyó todo el plan. Ya ves, por ti. O sea, él estaba físico, o sea, el muñeco estaba ahí con el puño de mar y toda la mano planeando. Pero dijo, pues ya se fue a cagar. Y cuando regresó, se cagó en todos. Le regó la cagada. Sí, le regó. O sea, que sí fue a practicar lo que iba a hacer. Sí, exactamente. Bueno, Leroy Jenkins ya básicamente salió esto a la cultura popular. Ya apareció en uno de los de estos webcomics de Penny Arcade como una tarjeta de World of Warcraft, The Card Game. Entonces sacaban la carta ahí de Leroy Jenkins y toda la mara, ya la cagamos. El 16 de noviembre de 2005, en un episodio de Jeopardy, salió la pregunta: This role-playing game out in 2004 returns to the world of Azeroth, where heroes like Leroy Jenkins do battle. O sea que ya salió hasta ahí, ¿verdad? Luego, también... Ah, por cierto, ninguno de las personas en Jeopardy en esa ocasión... Sabían la respuesta correcta. Ah, que no hay en lo geek. Miles de nerds. Cabal. Leroy ha sido descrito como un ícono ya de el World of Warcraft player. Un gran monumento. Exacto. Así que... así es. Entonces, ese es básicamente Leroy Jenkins. Vayan a verlo ahí en el foro de los geekos. Ahí está el video entero para que se vayan a culturizarse. Paréntesis. Geekología 101. Guild, ajá. Gremio. Ya viste que lo tenías en la punta de la lengua. Gracias a Dios que era la lengua. Bueno. Bueno, con eso estamos listos para arrancar con la carnita del show, así que... ¿Van a arrancar la carnita? Afílense los dientes. ¡Hacemos circuncisión! Señoras y señores, vamos a hablar en este episodio acerca de... plástica. Van a cancelar a la voz. Está leyendo Julio. Buffy the Vampire. ¡Léanlo rápido! Que va a agarrar fuego el cómic que tiene en sus manos. Sí. Yo he estado leyendo un par de comentarios acerca de este cómic que ha salido de Buffy the Vampire Slayer. Como que el arte está bien, las historias están como que mantienen la continuidad. Ahora se han dado el lujo de hacer cosas que antes no podían hacer en el show de televisión, como representar así gigantes y no sé qué otras cosas. Pero es algo chulón. Pero de nuevo, para Mara, que nunca vio Buffy, la serie de televisión... Es un obstáculo. No le vas a entender nada, ¿verdad? Eso es lo... Como que el comentario así que más he leído, porque yo estaba con la pila. Bueno, tal vez la leo, pero... Perdés un montón. Nunca lo he leído. Nunca vi la show. Te confieso, yo vi tal vez las últimas 3 temporadas. Uh-huh. No la vi toda la serie. Uh-huh. Y yo no capto un montón de las cosas que hay. Ya. Yeah. Tuve que ir, meterme a Wikipedia y ahí sí... Wikipedia que todo lo sabe. Investigar porque no sabía qué estaba pasando. Mira, yo que vi casi todas las temporadas, pero no las vi todas. Uh-huh. Un par de personajes. ¿Y este quién es? Sí, que fue un vergo de temporada. Me fui cabal a Wikipedia. Aquí yo tenía una idea quién era y qué había hecho. Pero si no te recordás de toda su historia... No sé si te las hizo Nate. Fueron 7 temporadas. Sí. Yo todavía me confundo a veces entre Buffy y Charmed, así que estaba mal entre los personajes. ¡No, las... no! ¡Toma! Buffy y los X-Files. Va a caer un rayo y sin mencionar la palabra. Vaya, pues. Bueno, mira, y solo para salir de la duda, que se la debemos a Brito Man, la película de Buffy del 92 sí fue escrita por Joss Whedon. Ajá. El problema es que a él le encargaron el script, era el escritor. Pero el director era otro fulano. Ya. El cual tenía el concepto de hacer una comedia. Por eso es que una vez que matan a un vampiro, se ve que muere. Oh. Ajá. Pero el problema es que Whedon no lo había. Él escribió la. De terror. De terror y de aventuras. Como una con una rubia que iba a ser la mera mera. ¿Y te acordás de la primera frase que dice la rubia? La Buffy. Christy Thompson. En la película. Christy Swanson. Swanson, así se llama. Se ve que van saliendo. No sé si fue exactamente la primera, pero fue de las primeras. Se ve que van caminando en la escuela y le dice ella a la otra. ¿Y yo para qué quiero saber a dónde queda España? Como que si algún día voy a ir a El Salvador. Desde ahí empezás a ver la calidad de la película. Yeah. De veras. Por cierto, la Christy Swanson, yo no sé por qué diablos le cogieron a esa. Es una chera medio fea, o en realidad no la veo. Hay un par de fotos donde sí, mira, por ejemplo esta de... Tiene su ángulo, vea. No, pero es que ve la foto de no hace 10, 15 años. Cuando estaba bichita y salió en la película, bichita, se miraba bien fea. Pero... Sí, yo me acuerdo. Acabamos de terminar los 80. Bien cuadradona la voz. Ah, eso sí. Sí. No sé de dónde salió. Acordate cómo se vestía en la mar en los 80, la chera. Es que no la rompe la bicha, parecía quarterback. Por cierto, estoy buscando acá, sale en Big Daddy. Con Adam Sandler, es la chera que supuestamente es la novia de Adam Sandler al principio de la la que al final se la encuentra en un Hooters. Exacto, y fíjate que ahí sí ya se ve bien. Sí, se ve bien. Como que le faltaba desarrollar, creo. O sea, se veía irreconocible. Sí. Se faltaba que le pusieran cirugía plástica en las chichas. Cabal. Bueno, eso faltaba, la silicona, los Hooters. Pero vamos a hablar de la del nuevo packing, no de la película, así que. Así que bueno, dale. Para darle chance a Ticomán que cubra su conoce a sus artistas. Perdón, entonces, ¿ah? La película sí es el inicio oficial, digamos, no, de la serie, nada que ver. No, años después se le acercaron los productores de televisión, le dijeron a Joss Whedon, mira, te gustaría hacer una serie con tu idea original. Entonces él mantiene el crédito de creador, comienza a ser director de algunos episodios y la rehace, comienza de cero, básicamente, a como él quería hacer la plot original. Okay. Bueno, mira, Dark Horse ya comenzó a publicar este año lo que es, han dado en llamar la octava temporada, porque en la televisión terminó en la séptima. Uh-huh. Han publicado hasta este momento 4 episodios, 4 paquines. Los 4 son escritos por Joss Whedon y están dibujados por un fulano que se llama George Gentile. Que no dibuja mal, dibuja bastante bien. Yo estuve viendo ejemplos del dibujo y a mí me parecía bastante bien, muy bien. Mira, de los personajes recurrentes de Buffy, de los principales, sí se reconocen, digo yo. Pero tipo el malito, ¿cómo se llama? El que le arrancan la piel. La Amy, la que se hizo rata. El que le arrancan la piel está vivo. Warren. Espera, ahorita vamos a eso. Puta. And Abe, bueno, Mara, spoilers. Pues sí, es que no han dado la... Sí, Son 4 episodios para que se animen a leerla. Y también, entre las Slayers, no sé cuáles han salido en la serie o cuáles son nuevas. Ah, esa no me parece. Es que al final salieron un talego. Pero había unas principalitas. 4 que eran las que siempre le daban. Había una que se estaba dando la... Al final, la Don no era, ¿verdad? No era Slayer. Don, pero yo... Bueno, mira, comienza la octava temporada entonces, con Buffy, obviamente. Uh-huh. Te dicen que hay alrededor de 1800 mujeres alrededor del mundo que adquirieron los poderes de Slayer. Eso sucedió en la séptima temporada de televisión, uh-huh. De las cuales 500 pertenecen a son parte de la organización que ha hecho la Buffy con la pandilla de Scooby-Doo. Mira, todo esto, recordame algo de cuando salió, cuando terminó la temporada. ¿Qué se hizo el Watcher? ¿Qué se hizo? Giles sobrevive y sale en el paquín, sigue siendo pero el único Watcher. Pero él no estaba con ellos, vea. ¿Él ya estaba de regreso en Inglaterra o no sé dónde? No, él no estaba en la batalla final. No estaba en la batalla final, pero le seguía apoyando. Pero es cierto, él casi no salió en esa temporada. Lo mandaron así, con esa excusa, a Inglaterra. Sigue saliendo Xander, sigue siendo tuerto de un ojo. él es el hace las veces de Watcher y coordinador de operaciones. Básicamente el centro de operaciones de ellos está en un castillo en Escocia, pero no tienen a todas las Slayer en un solo lugar. Están funcionando al estilo de escuadrones o células. Hay otro grupo en Italia donde quien las está entrenando es Andrew, que es uno de los amigos de Warren. Sí, que ese es uno de los que nos reconocía. Decía, puta, este... Y si ese es el dibujo sí, que al final, ese sí me acuerdo que se queda con ellos. Se queda con ellos y hace las veces de Comic Relief. Mm-hmm. Y era el, mm-hmm. era el Uber Geeko en la serie, ganándole hasta Sanders. Sale, ¿qué más? Sale Dawn, la hermana de la Buffy, que es la hermana imaginaria, porque... No, no es como imaginaria, lo que pasa es que fue que era la llave de magia. No sé qué y la hicieron, personificaron. La personificaron y le dieron a toda la mara memorias retroactivas de que había nacido y vivido con ellos toda la vida. Comienza la serie con que la Dawn es una gigante, al decirte gigante. Que se ponga minifalda. Mide como 20 metros de altura. Y medio te dan a entender que andaba saliendo con un fulano, un Kenny, que todos le decían, mira, ese demonio. Se moría Kenny. Ese demonio. Entonces no le hicieron caso y tal parece que perdió su virginidad con él. Y esa es la... Perdón. Y el resultado fue que creció. Bueno, mira, ese momento se la pisó y creció. Sí, y creció. O sea, no solo le creció la pancita. No, creció toda. Parejo. Mira, ¿y la Willow sigue saliendo? La Willow sale sigue siendo una bruja poderosa. Bueno, ¿sale o mala? Así de la de Willow es la que era en Bandcamp. Esta. Sí, esa. Ah, esa. Sí. La que sigue siendo lesbiana. Uh-huh. ¿Qué más? Yo la convierto. Bueno, mira. en monja. Giles. At Bandcamp. Está trabajando en Inglaterra. De en cerca Bandcamp. Con ellas. Menciona la Buffy que hay otras 12 Slayers que se hacen pasar por ella y como decoys por si la quieren atacar. Lo divertido es que esto amarra ¿Y esas son voluntarias o fue democráticamente? No lo mencionan, lo que pasa es que esto es para explicar lo que sucedió en la última temporada de Ángel, cuando después que termina Buffy en la serie Ángel le dicen, hey, ¿y la Buffy qué pasó con ella? Está en Italia saliendo con un fulano que se llama el Inmortal. Entonces aquí en las primeras páginas te dicen, y una de ellas está saliendo con el Inmortal en Italia. Mm-hmm. Yo entendí que no existía el Inmortal. Highlander. Solo te dicen, hay un chiste ahí que no se entiende. Yo no lo he entendido. No se entiende, no lo he entendido. Explícame la haber casado. Te dicen, no sé por qué Andrew pensó que eso iba a ser gracioso, dice. Que saliera con alguien que se llama The Immortal. Ya lo entiendo. Highlander. Bueno, mira, comienza con que están atacando lo que parece una abadía o monasterio abandonado. Hay tres demonios, matan a los demonios. El demonio rojo. Y es lo que mencionaba Omar, de que hoy salen unos demonios todos feos, deformes y grandes que antes no podían hacer por cuestiones de budget. Antes eran lindos. Y encuentran a tres humanos muertos que tienen grabado un tatú en el pecho. Un tatuaje. The plane. Era un tatuaje. Tatuaje, pues. Alguien la vio. Yo puta la vio. Llega Lionel Richie. En ese paquín hacen una buena referencia que toda la mara le a Sanders en el cuarto de control, rodeado solo de chicas que son las demás Slayers, le dicen Mr. Sanders, no le dice ¿cuál es el apellido de Sanders? Ay, se me olvida. Bueno, Mr. Sanders, no le dice por favor. Ese era mi papá. Era mi papá. Dime Sanders o Sergeant Fury. Y le contesta a la chica, disculpe, ¿acaso no era General Fury? Lo prefería cuando salía en los paquines de Howling Commandos. Que era sargento. Era sargento. Okay. Bueno, al mismo tiempo te están contando que hay un equipo del ejército de Estados Unidos comandado por un tal general Ball que está haciendo excavaciones en donde quedaba antes Sunnydale, donde vivía. Y que todo eso se hundió. Todo eso se hundió, se lo tragó la tierra. Entonces, en las excavaciones encuentran a dos sobrevivientes. La Amy, que era una brujilda que se hacía rata. Esa la historia de ella es no. que en la esa primera la temporada Amy. Espérate, primera temporada Amy quiere participar ser del equipo de porristas, también lo intenta la Buffy le está yendo más o menos bien, a la Amy no le va muy bien, entonces a las demás competidoras le comienzan a suceder extraños accidentes. Se descubre que la Amy estaba posesa de su mamá, que era bruja, porque era ella la que quería de tu mamá porque ella era la que quería recuperar su juventud y recordar la mamá de la Amy quería ser cheerleader. Entonces provoca los accidentes de todas las demás, al final la derrotan y la dejan encerrada al espíritu de la mamá en un trofeo de cheerleader, por cierto. Ah, un trofeo. Entonces, pasan la temporada. Trompudo y feo. Allá tipo la segunda temporada te dicen que la Amy ha heredado los poderes de bruja de su mamá y los comienza a demostrar. Comienza a practicar con la Don, perdón, con la Willow. En fiesta de niños. Sí. Oh, aquí es. La comienza a practicar. Conta Sabarabara. La Mara no sabe qué es eso. Es un que malabarista. Un malabarista callejero, pues, que se pone en la zona. Me animo que nadie se meta. Ah, nadie se meta. Sabarabara. Concéntrese, malabarista. Sabarabara. Sí, hace toda la gracia del boss. Preciso. A ver. Siempre se le caía uno de los pines. Sí, que estaba... pero divertía. Era algo malo, pero divertido, era chistoso. Ok, entonces esta Amy comienza a practicar con la Willow cuando ella también está aprendiendo magia. Y llega un momento en uno de los episodios que las atrapan a ellas y a otro par más. Y los pobladores de Sunnydale las van a quemar vivas. Las amarran a la estaca, le ponen leña. Pero primero mola. No, ella era para todo público la serie. Es que aparte, era que los coño. No, ay, yo... me acuerdo cuando no. El crossover con Wolverine, ¿verdad? En los cómics. Se la pisa, se perdieron a Brito escupiendo Coca-Cola en sí. El piso. No me pude este reír momento. Porque tenía Coca-Cola en la boca. Entonces viene la Amy. Qué fame pisón, le hemos hecho Wolverine. Entonces viene la Amy y como gran solución se transforma en rata y así queda suelta y así se sueltan las demás. Pero el problema es que convertida en rata ya no tiene poderes mágicos, no puede hablar, entonces no se puede volver a convertir en humano. Entonces pasa dos temporadas en una jaulita para ratones en el apartamento de la Willow. Y siempre decían, esta es la Amy. Llega un momento, yo me acuerdo que yo no vi esa temporada, solo veía a la rata y decían, Amy, ¿esa quién es? Finalmente la Willow en la sexta temporada se hace toda poderosa, logra convertirla humana nuevamente, pero la Amy está molesta con ella, primero porque se tardó como 3 años en curarla. Qué delicada, sí, de puta. Después le tenía medio celos porque la Willow era más poderosa. Y entonces ahí comienza a haber una enemistad entre ambas. Hoy, ya volviendo al Paquín, ella es una de las sobrevivientes. Y el otro sobreviviente es Warren, el que mató el malo de un disparo. De la sexta, El malo de la sexta. Es Warren, es uno de los tres geeks. Pero mira, yo sentí como que se les había acabado la imaginación para los malos, cuando eran esos tres los malos. Sí, es que al final la mala fue la Willow. Sí. Y mi respeto como salía la Willow. Estaba el bicho que había hecho la robot de la Buffy. Bueno, es que ella se hace mala cuando le matan a la novia, ¿verdad? Sí. Ahí es el trigger. Ahí es el volado. El Warren mata a la novia de a la Tara. No, está legal. Se va, se encuentra al Warren, lo amarra. Y lo que hace es lo de Goya. De soya. Le quita toda le la piel. Le quita las joyas. Y después en la cocina. No puedo comer. Sí. Las joyas de la corona le quita. Ahora, lo que te cuenta en el Paquín es que el fulano sobrevivió. Porque la Amy lo rescató y le puso una capa protectora alrededor, invisible de magia alrededor de gran la piel. Condón. Pero el fulano anda con carne de vista, con los músculos a la vista, entonces es y sobrevivió supuestamente. Es como un atlas del cuerpo humano. Algo así, caminante. Va a la universidad. Sí. Vaya. Póngase así, vaya, miren que este es el tríceps. Mira, para no hacer largo el asunto, entonces el general el asunto que es a ver, su imaginación. No hables de la Buffy. Para no ser largo el asunto. O sea, no ha hablado de la Buffy. De la Cordelia en calzonata. El general contrata a la Amy para que atrape la Buffy. Ellos quieren terminar con la Buffy porque lo consideran cédulas terroristas. La Amy ataca el castillo, le echa un hechizo a la Buffy. Manda un ejército de zombies. Es como distracción. Es un plan todo elaborado porque yo entendí que querían a la Willow en ese ataque. Sí, es un plan todo elaborado. Quieren deshacerse la Buffy porque es lo que el general quiere hacer. Uh-huh. Pero por otro lado, la Amy quiere vengarse a la Willow. Además, el Warren, que es su novio. Y ahora, ¿y ese que va a ser? Es la portada de nuestro show. Pueden ver ahí al abuelo. Mm. Ese dibujo. Gracias a Tarkus, por cierto. Sí, gracias a Tarkus. Sí, bueno, creo. ¿Y ese es dibujo del cómic o es? Es no, una portada. Es una portada. Es una portada. Que la hizo Tarkus. Pero no es así la calidad de dibujo del cómic adentro. No, no, no. El no, tipo no, de dibujo. No, es una pintura, no. Pues porque esa está palomísimo. Sí, sí. Está bien, oh, chido. Está sí, bien, está chivísimo. Me quedó bien, Tarkus. La cuestión es que no logra matar a la Buffy. La deja dormida con un encantamiento. Llega la Willow. Dormidita. ¿No llegó Wolverine? No. Damn. Alguien se le adelantó. No, era un vergo de Slayers que había ahí. Algo chica. Entonces llega la Willow. Pleasure es overload. La que detiene a la Amy. Tenían días de no. O desde más de un año tenían de no ver a la Willow, supuestamente. Porque que cancelaron el programa. Porque, sí, porque ella andaba saliendo con una de las Slayers. Creo que era sí, Kennedy. Había una que le tiraba los calzones. Entonces ahí te dicen, sí, duró un mes, pero después quedamos como amigas y cada quien por su camino. Así que la Amy logra escapar por un portal, se teletransporta, pero se lleva consigo a la Willow, se la lleva atrapada. Llega a la base de los militares donde la comienzan a torturar, el Warren con la Amy. Pero se sale una tortura bien yuca porque le tienen los ojos abiertos así con ganchitos. Y le están cortando cosas de los ojos. Yeah. Entonces ella, para escapar del dolor, algo así como su cuerpo astral, se separa del cuerpo, se desdobla y va a un lugar donde están dioses de la naturaleza o algo así. Esos salieron de la nada, no sé si habían sí, salido. Sí, un montón de cosas de la... No, eso es de la manga. Bien de la manguita. Y simplemente le dice, mira, si tu cuerpo muere, te morís. Aquí no podemos hacer nada. Aquí estás escapando de tu sufrimiento únicamente. Pero en eso llega... ¿No son los mismos dioses que le dieron los poderes a la Cordelia? Bueno... No, creo que no. Entonces llega la Buffy por el mismo portal que había escapado la Amy. Bueno, la despiertan con el beso del... Ah, bueno, le dicen, la Willow dice, el hechizo que tiene, que está dormida, y mientras tanto tenía una pesadilla, por sí, cierto, es la bella durmiente. Solo lo puede despertar con un beso de verdadero amor. Entonces el Sander dice, sí, amor como de un padre, no amor que la desee, amor, algo así como amor o fraternal, sea, de una hermana. Tendría que ser una hermana con bien malas costumbres. Kentucky. O sea, pero necesitaba que fuera de amor, que alguien que la amara o de alguien que se la quisiera pisar. Ambos. Pero ¿quién fue el que la besó? Entonces al final simplemente la Willow dice, en este cuarto hay alguien que la puede besar porque la ama. ¡Está Sanders! ¡Y como Kane! No, el problema es que está Sanders y 20 Slayers, todas mujeres. Entonces la Willow dice, pero esta persona no quiere descubrirse, así que toda la Mara cierra los ojos o se los arranco. Entonces de repente está la Buffy despierta y solo dice, ¡ay, canela! ¡Ay, Sander! No, no se sabe quién fue. Canela y el condón comestible de puta. De canela. Y me arde aquí abajo, dice. ¡Tarda de beso! Cierren los ojos. El Willem. Y ahí se despertó. Ey, pues todavía no le he besado. Dice la mala que qué onda. Bueno, entonces, ¿por qué? Buffy se va al rescate solo con una Slayer que la acompaña. Le dan riata a todos los militares que están ahí, pero una buena paja, no solo ellas. Hacen una explosión, bueno, una buena casaca. Es que me acuerdo que querían que abrieran el portal para guiar a los militares de regreso al castillo, algo así, a través del portal, me acuerdo. Pero estaban preparados para eso. Lo que pasa es que los militares sabían que iban a abrir el portal nuevamente, entonces tenían un super cañón de rayos apuntando hacia el portal solo para que lo abrieran. Y le salieron para atrás. Entonces disparan, pero el Sanders en el otro extremo, en el castillo en Escocia, tenía un gran espejo cóncavo, entonces rebota el rayo. Destruye el había libro. Leído World War Hulk. Bien Looney Tunes la solución. Sí, bien Looney Tunes. Es que pero tenían a Sandro. Era un guacalón el que tenían. Hay guacalón. Hay guacalón. Dios mío. Entonces, ay, Dios mío. La Buffy se enfrenta en la base con la Amy. La derrota solamente porque la Willow le presta parte de su poder. Se lo presta. Se la presta. Uh-huh. Y rescatan a la Willow. En ahí ese momento quedó. La Amy le dice a Warren, vámonos, y se teletransportan y escapan, de modo que van a seguir saliendo. Mono a la mierda. El cuerpo de la Willow se regenera inmediatamente por arte de magia, básicamente, porque de repente ya la ves tranquilita, cuando se había visto sangre salpicada por todos lados. Bueno, que son los poderes. Enfrentan al general. El general mata a un visionario que tenía que era un 3 kilos de cadera, no es cadera. No es un brujo, sino que era un hechicero que había que era seguidores de los del caos. Es que brujo que suena que bien. Igual que cortapollo, cabrón. Hechicero, me puta que. Los destaza de fin, ¿no? No, los cuelga y le corta el buche. Yo siento un hechicero así, tipo Snape. Okay. Y por cierto, este hechicero es de los que habían salido antes. Eso te iba preguntando, cuando dijiste hechicero, no sé por qué se me vino a la mente un tipo que se veía así, como que este cabrón es el paloma. El que llegan a buscar una vez la Willow y la en ese entonces novia, que no me acuerdo cómo se llamaba. La Tara. Tara, que era un hijo de puta. No, que creo, es el que no, le despierta no. El poder a la Willow, que de repente la siguiente, solo se ve que llegan, que entran y que le dice, vos tenés potencial. Y en el siguiente está la Willow pegada en el techo. Creo que no es ese, fíjate. El estivo el buche. No, puede ser un baboso que le daba una como droga. Ajá. Ajá, sí. No era ese, pero era un hechicero también. Sí. No, pero se lo mata, creo. Lo mata. Sí. Ah, ella misma lo mata, tener razón. Sí. Para haber quedado vivo. Sí. Y entonces al final terminan que al general le den, tiene el mismo tatuaje que los otros que habían salido al principio. Entonces dice, somos parte de una organización, o sea, este no es el ejército de Estados Fantasía Unidos que está el jefe, ese, o sea, el malo, el señor Fantasía. Y aquí atrás, ay. Entonces te dan a entender que no es el ejército de Estados Unidos como la iniciativa que habían hecho un robot del generalito este. Ajá, sino que es un proyecto que tienen contra todas las Slayers porque las consideran que no son humanas, son una raza aparte, y que una vez que terminen de luchar contra el demonio tienen tanta poder que bien fácil podrían decir, dominemos el mundo o voy a cambiar las cosas que no me gusten. ¿Qué quieres hacer esta noche? Entonces ahí termina el cuarto capítulo. A dominar el mundo. El quinto lo va a escribir Joss Whedon y va a ser un standalone. Del sexto al 6, 7, 8, 9 va a ser una historia de la Fate. Escrito por otro fulano. Y así van a estar intercalando historias y personajes. O sea, no siempre van a seguir el plot principal. Lo van a continuar, pero no va a ser una sola historia. La Mara le está preguntando y qué pasó con Ángel y con Spike. Básicamente les dijo, mira, los derechos de los personajes se fueron con los derechos de Ángel de la serie, que le está, y hay un paquín publicado por IDW. Los cuales, cuando ya vieron el éxito de ventas de Dark Horse con la temporada octava, entonces IDW quiere copiar lo mismo, quiere trabajar con Joss Whedon y decir, vamos a hacer la temporada, creo que es 4 de Ángel, dejar de publicar lo que llevan de Ángel y comenzar, y comenzar nuevamente con, hoy sí, con continuidad con la serie de televisión. Sería chido. Buenísimo. Bueno, también, señoras y señores, para su beneficio tenemos un review de la película Dead or Alive que nos ha preparado Britoman. Vivo o muerto. Viva o muerto. ¿Verdad? ¿Muerta o viva? No, porque ahí salen hombres y mujeres. Ah, bueno, vivos o muertos, pues. Vivos o muertos, todos juntitos. A ver, ¿qué tal la movie? Resulta que el otro día ¿Vos eras fan de los juegos? Fan del juego de Dora Live. La película no me había animado a verla porque se ve cholera de entrada desde que ves la extra. Aparenta ser cholera y cuando la vio descubrió que sí es. Entonces empecé a el otro día a limpiar mi disco duro, ¿verdad? Y por ello... Movies Dead or Alive. ¿Y qué estaba haciendo en un disco duro tú? Porque el disco lo tengo guardado en tu disco duro, sí. El disco lo tengo guardado, entonces porque a veces se pueden rayar, vos a ver, entonces lo ripeo porque tengo el original. Entonces yo como me iba a preparar. Por cierto, gracias a Rick. Sí. No por esto, sino por otra cosa. Sí, nos ha hecho bastantes favores. Sí. Entonces, yo lo voy a poner para mientras voy a ver el principio y después lo voy a fast forward. Y la empecé a ver. Comienza la película con la Kasumi. ¿Lo viste en tu plasma? Sí. Ah, 720p. Entonces. Pero esa Kasumi. Espérate. No sé si ustedes. Bueno, yo sé que los geekos sí, pero no sé si los oye, escuchan, vieron la. La fiesta inolvidable, The Party. Yeah. Ajá. Si no la han visto. Puta, tienen que vayan verla. Peter Sellers, una de las mejores películas. La película que te cagas de la risa. Ah, pues yo creo que aquí les pasó lo mismo. Pausa en el podcast. Yo creo que el encargado del cast, o no sé quién de aquí. ¿Qué dijo? A saber, pero este tico es bien maldito. ¿Cómo fue ese que dijiste? Ya no digo ni mierda. Ah, vale, pues. Okay. Pues. Entonces. Sí, les pasó lo mismo, pero yo creo que el encargado del cast le habló a la secretaria: mire a esta china. Póngame en la lista de que nunca me la voy a llamar para hacer el cast de Kasumi. Y la puso en la lista equivocada. Porque puta, la bicha no la hace para lo que es mi mierda. No tiene nada de chiche, es horrible. Nada que ver, men. O sea, Kasumi a la menos uno es este hijo de puta. Entonces, comienza la película que ella es una princesa y que quiere. ¿Cómo te guiaste de Dead or Alive? Sí, y entonces que quiere salirse del lugar donde ellos viven para ir a buscar al hermano, que es. Hayabusa o Hayate, no sé, no, yo los confundo, pero es Ninja Gaiden. Ajá. Entonces, pero que si se va, ella va a ser un despiste, entonces no la quieren dejar ir, la quieren detener. Se escapa en una pelea tan horrible, cabrón, para decirte que avienta una espada clips de y eso. Sale corriendo, siguiendo la espada sobre las espadas de los todos los cachimbo en ninjas. De guardias, ajá. La espada se clava en la pared, entonces ella se para en la espada, salta la muralla y del otro lado, puta, estaban como en una montaña. Un gran barranco. Se tira y andaba unas alitas así, que se le abre como un glider y yo, puta, qué y mierda. Y cae en una lancha, una onda así, ¿verdad? No, no. Ah, se va. Tío, qué mierda más cholera, vea, pero bueno. Pero después. Haciéndole huevo. Sí, haciéndole huevo. Pues esperando para ver a la esposa de Earl. Espérate, después sale. La Joy. Después sale la Christie. Que es la esposa de. No. Qué hija puta más buena. Mamá, no es una que está en toallita. Está como en toallita y que y yo, la paja ahí es que avienta el brasier en media pelea y ¡ra! Le cae ya puesto. O sea, avienta el brasier en media pelea, le da duro a tres hijos de puya y ya cuando le dura el último, solo levanta las manos y chao, ya queda con brasier. Ahora, pero mientras anda el brasier en el aire. No se ve ni mierda. Ah. Pero quije puta madre. Por eso es chole. Porque andaba en calzoncitos también y puta, qué buena estaba esa bicha. Ok. Después. Sale ahí una. Después sale Latina, que es la. Ah, es Latina. Es Latina. Ah, Juanita. Es la. María. María. O sea, si es Latina, no es alien. Ah, ilegal. Sí. Cabal, que es la que sale de ex esposa de Earl en My Name is Earl. La Jamie Presley. No. Sí, esa. Y que en las series. No, pero que. Puta, es que esa mujer es. Buenísima y linda. Sí, tiene cuero, pero para, en la serie la desperdicia. ¿Cómo la maquillan, creo yo? La, o cómo es la que como la pones de tachole. Sí, aquí sí sale, puta, lindísima. Y, pero siempre hace un papel así medio hick, ¿o no? Sí, sí, porque la tiene una de las más rudas. Pues es realmente el estilo de ella es lucha libre. Sí, sí, es bien redneck. Cabal. Okay. Y esta. Sí, el papá es un gran biker. Para hacer. O sea, si la pones contra el personaje del juego de video, la. Debería haber sido alguien más grande, más voluptuosa. Y es que todas. Si te pones así, sí, como porque, el personaje no, pero de video, pero no aún CGI, pero, las tenés que hacer pero todas. Pero aún así, así de puta. Ahí en esa película sale riquísimo. O sea, mis respetos. Y por último sale la, que yo al principio pensé que iba a ser la Hitomi, pero no, es la Elena. Okay. Nada que ver con el personaje tampoco del juego de video, pero qué linda sale esa mujer también. O sea, apartar a Kasumi, todo el cast, está bien. Bien, ni hubiera salido la Kasumi. Cabal. De ahí, bueno, comienza la película, empiezan los pijaseos, saben los demás. Realmente la película. Es un torneo. Está. Sí, es un torneo, es bien apegado al juego, realmente. Tiene una su media trama y un plot que nada que ver. Para variar. Es más importante la trama. Cabal. Para no, pero movies. Fíjate que la película realmente. O sea, yo la empecé a ver y yo. Puta. Bueno, cuando sentí terminó, pues, o sea. Te mantiene corta, realmente. Es bien corta, es de media hora. Sí, es entretenida. Corta. No, como de ponerle una hora y cuarto, pues, una hora y media. Pero te mantiene entretenido. Puta, tiene vergaseos hasta para tirar para arriba. Es que yo vi tiene un par acción. Las peleas son buenas. Las peleas ya no son tan exageradas. Ajá. No, te lo juro. Ya las peleas ya en sí ya no son tan exageradas. Y se hacen moves que hacen en el juego. Fíjate que casi no. Ay. Eso sí, yo pero, lo critico. Pero mira, no las peleas moves. Son tipo el. Decir Crouching que Dragon No. No, nada que ver. Decí que estás viendo Mortal Kombat. Te he currucado. Ok. Así que está viendo las peleas de Mortal Kombat. Que para no, me suena alquilable. Yo la quiero ver. Sí, para alquilar está bueno. Sí, alquilable. Sí. Yo te la alquilo. Entonces, sí, si realmente si quieren desperdiciar hora y media de su vida. Puta, qué buena recomendación. Véanla, sinceramente, si no han visto Los Cuatro Fantásticos, mejor alquilen de Doral Live. Se van a entretener bueno, más. Vayan a Blockbuster y alquílenla. Ah, por sí. Cierto, Blockbuster nos pueden patrocinar. Y tiene si más. Sí, y tienen más. Tiene excesivamente más fanservice. Si tienen Blu-ray o HD DVD también. Bueno, Blu-ray creo que es ahora, ¿verdad? Ya salió para Blu-ray, ¿no? Yo creo que sí, ahí está. Gasto tecnologías. No, hombre, no. Para nada, no vaya. No, hombre. La movie está en Blu-ray, va a ser hasta lastimada. No, ¿quieren? No, no. Ir a ver a mamacitas en high definition. Ah, para eso que le da una. ¡Fighting! ¡Fighting! ¡Jumping high! Yeah. ¡Jumping high! ¡Kicking high, perdón! Bueno. ¿Y esas hay gachapones? De esas hay gachapones. Ah, que eso sí. Era del juego, ¿no? ¿No vieron el episodio de Earl donde la Catalina. Le, para hacerle un gran favor a la fulana de stripper tiene que ir de regresar a su trabajo de stripper donde no se stripea sino que lo que hace le decían salte. Ajá. Y se ponía a saltar en el escenario pero así. Eso era todo. Pero mira, la Mara bañaba tiene... Es que tiene donde moverse la carnita. Bueno, muy bien. Ok, señoras y señores, hemos llegado al final de este episodio de Comic Kikos. Les agradecemos por estar aquí con nosotros en un episodio más. ¿Y el desmadre? Ah, siguiente. ¿El de qué era? El desmadre. El desmadre. Que había preparado el tipo. Estaba preparadísimo. Sí, para, lástima, no voy a parar. Dale, déjémoslo para el siguiente. Ya sabía que lo dejó para el siguiente. Sí, no tenemos material para el siguiente. Pero no era de Buffy lo que ustedes prepararon. No. Ah, bueno, ok. Bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro donde siempre hay conversaciones, discusiones chivísimas. También no tiene USB esa compu, sorry. Por cierto, amigos, les recordamos que voten por nosotros en Podcast Alley. Ayúdenos a llegar a la primera página, la página principal. También van a encontrar en nuestra página web un enlace a la tienda. Por favor, compren mercadería de los geekos, ayúdennos a continuar con este show y pagarle en algún momento a Julio. Sí, necesito pagar mi universidad. Y solo a Julio. Sí. El solo único Julio. Que cobra. Bueno, el único que... O es al único que no le paga. El que no llora no mama. Bueno, la Telenor no se pagó solo. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias. Y el Apple TV, vea. Sí. Los esperamos por aquí la próxima semana. El nave. Cuando posiblemente me oirán a mí, cuando esté leyendo los emails de los geekos, decir... Así todos es, los geekos sí. Estamos con el ceño fruncido. No, solo vos. Solo yo. Sí. Sí, yo sé de dónde. Muy bien, muchas gracias, amigos. Los dejo con esta cancioncita de un artista que se llama CU. Que está, por cierto, vayan a ver la foto de la CU. Voy a poner un enlace C-U-L-O. A la página. CULEO. Sí, CULEO. La canción se llama Ave Cruz. Así que nos esperamos por aquí la próxima semana. ¡La llave Cruz! Sí. Ay, y nos despedimos, como siempre, diciendo. ¡Salud! Ah, ¡salud! ¡Salud! Hey, ¡salud! Chuveiro a vapor, meu Deus. no vi quinto das novelas de TV. O que há de ser? Não há letreiro no final pra ver. O meu cabelo insiste em acordar despenteado. Não tenho jacuzzi, nem chuveiro. Ya se está yendo toda la mara. Ahora decilo, sensei. Ya. Ya. Ya no vuelvo a hablar ni mierda.